Bueno, lo de ayer tuvo las mismas características que una jornada anterior en la que no pudimos ingresar a la municipalidad. Allí, ante la comunicación hecha por el sindicato de que va a tener lugar una asamblea, se procede a cerrar todo ese cerco perimetral de rejas que hay alrededor del Palacio Municipal, se encadena todo y además se convoca a la policía. Y en esas condiciones nos reciben y nos comunican siempre que no podemos ingresar a hacer asambleas, que en la municipalidad no se hacen asambleas, que los trabajadores ni los sindicatos hacen asambleas en la municipalidad de Villa Carlos Paz. Nosotros, cabe señalar que habíamos hecho sin necesidad, en realidad la ley de asociaciones sindicales le reconoce a los sindicatos el derecho a realizar reuniones y asambleas sin comunicación previa, pero de todos modos la comunicación previa la habíamos hecho, que iba a haber una asamblea informativa allí y otra en la textil o la fábrica donde se asientan los compañeros que trabajan en el sector operativo del servicio. La primera ayer y la segunda hoy. Sí. Bueno, con todas las comunicaciones previas y todo, con una comunicación sumamente extemporánea por parte del municipio, que la hizo el sindicato y después se la mandó a cada trabajador de la municipalidad, diciendo que, como se trata de un servicio esencial, como la municipalidad no se hace en asambleas, sugerían que el sindicato readecuara el cronograma y que la asamblea la hiciera fuera del horario de trabajo y fuera del lugar de trabajo. Es decir, todo lo contrario de lo que establece la ley respecto de este tipo de actividades. Uh-huh. Pero además con una sugerencia, que creemos que hacen una sugerencia porque saben de la ilegalidad del proceder al impedir que las asambleas se hagan. De todos modos, con un grupo de compañeros, ayer hicimos la asamblea en la puerta, no nos dejaron ingresar, pero los compañeros salieron a participar de la asamblea y con ellos hicimos la asamblea. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que el convenio colectivo de trabajo que vincula a los trabajadores de agua de la municipalidad y al CIPOS establece, entre otras cosas, claramente que hay una, como herramienta, digamos, de relación laboral, hay una comisión paritaria permanente que debe funcionar de ese modo, en forma permanente, sí, para ir abordando las distintas circunstancias, problemas, dificultades que pueden surgir en el marco de la relación laboral. Hemos solicitado por nota hace ya más de una semana, más, casi dos, uh-huh, que se constituya esa comisión paritaria y no se constituye. Y la municipalidad ni siquiera contesta. Mientras tanto, se incurre además en una serie de otros incumplimientos como errónea y deficitaria liquidación del sueldo de todos los compañeros en el mes de julio, en el aguinaldo lo mismo. En el caso de dos compañeros, un recorte importante, más del 30%, 40% de su sueldo, a criterio de la municipalidad, modificando lo establecido en el laudo. Hay compañeros que están en burbuja desde que llegaron a la municipalidad, es decir, el 30 de abril, todavía no tienen un lugar de trabajo. Después está el problema de la ropa de trabajo, los elementos de higiene y seguridad, quita de funciones, no se reconocen las guardias. Hoy se cuestiona hasta que los días de licencia sean días hábiles, porque para el municipio son corridos y pretenden desconocer que para nosotros en convenio son hábiles. Uh-huh. Digo, por enumerar, sí, una cantidad de incumplimientos y de atropellos, además de dejarnos hacer la asamblea, que queremos resolver en el marco de la comisión y no la convoca. Uh-huh. Pero bueno, pudimos ver todo esto con los compañeros y decidir algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso fue ayer. Uh-huh. Hoy, de verdad que fue mucho mejor, hoy verdaderamente estamos muy contentos, porque, bueno, llegamos temprano, muy temprano, a la textil, entonces pudimos ingresar porque los funcionarios todavía estaban en la casa, o no sé dónde, no habían llegado, entonces pudimos ingresar, empezar a conversar con los primeros compañeros que habían llegado, después llegó el resto, y estando adentro ya, anunciamos que veníamos a hacer la asamblea. Uh-huh. Si bien hubo ahí alguna algún intento patoteril de sacarnos de adentro de la planta. Los compañeros decidieron quedarse, decidieron sostener que la asamblea debía hacerse, y aún con la consabida presencia policial afuera y personal de recursos humanos, la asamblea se hizo. Uh-huh. Así que bueno, el pequeño gran éxito hoy fue que, pese al autoritarismo del gobierno municipal, nosotros hoy pudimos, ejerciendo nuestros derechos en el marco de un Estado de Derecho, pudimos hacer la asamblea y debatir con los compañeros dentro del lugar de trabajo como corresponde. Uh-huh. Gustavo, digo, pero antes... Hoy, sí. Perdón, no esto simplemente, dime. Pero hoy además teníamos novedades que atribuimos directamente a estas acciones, uh-huh. ¿no? Concretamente, ante la denuncia que había hecho el sindicato porque no se constituye la comisión, a todos los demás incumplimientos, fuimos notificados de que el Ministerio de Trabajo fijó una audiencia para el día jueves, para uh-huh. este próximo jueves, bien. Entre la municipalidad y el sindicato. Y de verdad, en serio, que lo atribuimos a esto, ¿no? A la decisión de los compañeros de no permitir que se los atropelle y que se vulneren sus derechos y actuar en consecuencia. Uh-huh. Sí, sí, está claro, ¿no? Digamos, siempre es a partir del reclamo, de la lucha, ¿no? Que se van abriendo las instancias. Digo, antes de meternos de lleno en la precisión que daba sobre las demandas, ¿no? Que se le está planteando al municipio, digo, ¿en las asambleas se quedó personal de recursos humanos, de seguridad urbana participando? Digo, ¿se quedaron escuchando lo que se decía en la asamblea? No, ahí lo que sucede, porque además ahí tenemos otra situación, ¿no? La municipalidad no incorporando, de hecho no se cerró todavía el proceso de traspaso de los 118 trabajadores que el laudo ministerial establece que deben pasar al ámbito de la municipalidad, este proceso todavía no se terminó, y mientras tanto la municipalidad sigue incorporando trabajadores, por supuesto bajo las formas de contratación precaria que el municipio tiene de estilo utilizar, uh-huh. contratados, becarios y demás, en el servicio de agua, que debería cubrir solamente con los trabajadores de agua provenientes de la cooperativa integrada. Entonces, se da la paradoja de que, en rigor, y esto también nos parece, a pesar de todo, bien, nosotros, como gremio, le hablamos a nuestros trabajadores, a los compañeros que representamos, pero también escuchan este conjunto de trabajadores, que no son pocos, estaban también ahí en la asamblea, contratado de esta manera, y que empiezan, y creemos que esto también le preocupa a la municipalidad, uh-huh. a escuchar y a ver que hay otros derechos, que hay trabajadores en otra situación y que hay otro sindicato que con una actitud gremial distinta ha logrado esas conquistas. Uh-huh. Y además sí, por supuesto, estaban los patobicas municipales, había un señor ahí que entiendo que pertenece al área de transporte, que fue el quien tuvo la actitud más así de querer sacarnos por la fuerza. Mm. Y después, por supuesto, afuera estaba el encargado de recursos humanos, Roberto Busurro, y alguno del personal de su oficina, y la policía. Que además, hay que señalarlo, se le requirió que interviniera y se negó a intervenir. Mm-hmm. Bien, decías esto, ¿no? Repasando ahí los detalles de los reclamos, uno de ellos tiene que ver con que, bueno, no se ha cumplimentado con el pago de la totalidad de los salarios, es decir, que se han aplicado descuentos. Digo, primero eso, ¿no? Te pido ahí como precisiones y si ha existido alguna explicación de por qué se les ha pagado menos en algunos casos a algunos trabajadores y trabajadoras. Hay distintas situaciones. Hay el caso de dos compañeras que cobraban en la estructura laboral que tenían en la cooperativa integral un adicional por una determinada función, y alegando el municipio que esa función en la municipalidad no existe, dejó de pagarle a partir de julio ese adicional. Uh-huh. Lo cual claramente resulta violatorio del laudo, que dice que entre las cuestiones que son intocables está el salario. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, esa es una situación. Después, la otra situación es que cuando se produjo el traspaso, la municipalidad aceptó asumir por su cuenta y cargo el mayor costo del régimen previsional que tienen los compañeros, que es la caja de jubilaciones de la provincia, y asumir el mayor costo de la obra social, que es el APROS. Entonces, además de pagar en efectivo los tickets, que eran un 30%, agregó un 5,5%, que es este mayor costo. Hasta ahí bien. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que se dieron cuenta, o no sabemos quién tomó la decisión, que cuando un trabajador del Estado se incorpora al Estado, en la provincia o en los municipios, se incorpora a la caja de jubilaciones de la provincia y tiene que aportar un primer sueldo para ser afiliado de la caja. Uh-huh. Con el aporte de ese primer sueldo se hace en varias cuotas. Sí. Pero ese primer sueldo también lo aporta o lo debe aportar la municipalidad en esto de que aceptó asumir el mayor costo. Bueno, empezó esa cuota, empezó a descontarla este mes. Entonces ahí los compañeros, todos, cobraron 2.500, 3.000, 3.500 pesos menos, que es un ítem que tiene que pagar la municipalidad. Por otra parte, que también es insólito, no se incluyó en el cálculo del aguinaldo el no remunerativo del 30% devenido en 35,5. Con lo cual, el aguinaldo está liquidado de menos, incorrectamente liquidado. No me acuerdo si hay alguna otra circunstancia, sí. Pero bueno, eso, ¿no? De una forma, o sea, se pagó bien el primer mes, sí. Y a partir del segundo mes empezamos con los recortes, con las trampitas y con estas cosas. Uh-huh. Gustavo, te consulto, vos dijiste que se convocó a audiencia para el jueves, ¿no? Acá en el Ministerio de Trabajo. Así es, el jueves se va a hacer una audiencia virtual con sí. Intervención del Ministerio de Trabajo de Carlos Paz. Te pregunto, sí. ¿Hay orden del día, digamos, qué es lo que van a discutir? ¿Para qué se abre esa instancia? Según el decreto que fija la audiencia y convoca a las partes, es como consecuencia de la denuncia presentada por el CIPO en el expediente número tanto, que es esa denuncia a la que tú hacías referencia, en la que comunicamos que la municipalidad no constituía la Comisión Paritaria Permanente y además había incurrido en una serie de incumplimientos. Entonces, según la resolución, en el marco de la denuncia formulada por el sindicato en el expediente número tanto, se convoca a las partes. ¿Y se va a hablar del laudo ahí? El laudo, o sea, a ver si entiendo la pregunta, ayúdame. El CIPO viene planteando que, bueno, el laudo no, la municipalidad no está cumpliendo con lo que dice el laudo, ¿no? Que lo dispuso justamente el Ministerio de Trabajo. Digo, ¿se va a plantear esa discusión allí? Si el municipio va en algún momento a acceder a incorporar a estos trabajadores o ya ha cerrado definitivamente esa posibilidad. A eso, esa era la aclaración que te pedía. Porque se va a hablar del laudo, claro, se va a hablar del laudo porque constituir la Comisión Paritaria Permanente cumplir con el laudo y no hacerlo de cumplir. Me refiero a la cantidad de trabajadores, ¿no? Eso. Pero en relación, no. Probablemente se haga algún comentario, se verá. En eso nosotros lo que seguimos esperando es que el ministro de Trabajo de la provincia, independientemente del recurso de reconsideración interpuesto por la municipalidad, vuelva a fijar la fecha para la audiencia que suspendió y reciba la manifestación de voluntad de los trabajadores que quieren pasar. Independientemente, insisto, de la respuesta que le dé a la municipalidad en relación con el recurso. Uh-huh. Bien. Pero eso está parado ahí. Uh-huh. Mencionaba, Gustavo, que el municipio avanza, digo, más allá de que está incumpliendo con el laudo en esto de que se mantienen los 83 y no cumple con los 118, digamos, de todos modos avanza en la contratación de otros trabajadores. Y lo que te consulto, para confirmarlo también, tenemos entendido que incluso se les da funciones de dirección. Es decir, digamos, personal que se contrata por fuera, que no venía afectado a la prestación del servicio de agua en la COPI porque no trabajaba aquí, y aún así se les da funciones de dirección. Sí, es así. Y no solo es eso, sino que además, en relación con compañeros que están desempeñando funciones, se les recasea la tarea, ¿no? Uh-huh. Y las directivas y las instrucciones no van desde quienes son los funcionarios a cargo a nuestros compañeros que ingresaron a la municipalidad con sus cargos de responsabilidad, inclusive que deben respetar, sino que se arma toda una cadena de mandos en donde los funcionarios responsables se comunican con trabajadores precarizados, contratados, sin la preparación en general que deberían tener y, por supuesto, sin ninguna preparación en relación con el servicio de agua, y son estos los que imparten las directivas a los trabajadores de agua. Es así. Eso también está denunciado y va a ser motivo de discusión en la audiencia del jueves. Bien, ¿qué acciones tienen previstas, Gustavo, en función, digo, de esto, ¿no? La principal demanda que desde el gremio han planteado desde el comienzo, ¿no?, de toda esta decisión, ha sido que se cumpla con los 118 puestos de trabajo. Digo, ¿qué acciones están analizando, ¿no?, desde el gremio, bueno, para dar cumplimiento total o para demandarle, ¿no?, a que el Ministerio de Trabajo le haga cumplir al municipio con su propia disposición, ¿no? Sí. Nosotros, por una parte, tenemos acciones que son del orden de lo legal, judicial y administrativo, y acciones gremiales que tienen que ver con un progresivo plan de lucha que va a ir intensificándose si esto no se soluciona, con movilizaciones y algunas otras acciones. Y en el orden de lo legal, administrativo y judicial, vamos a insistir con presentaciones que tenemos que hacer en función de las cuestiones que no se están resolviendo. Y algo que estamos trabajando es una denuncia penal en contra de algunos funcionarios que se han permitido hostigar, acosar y amenazar, coaccionar trabajadores en términos que quedan sus acciones comprendidas en el Código Penal en tanto delitos, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de la legislación laboral cuando hablamos de relaciones laborales, pero por allí no se conoce que hay algunas conductas del empleador en perjuicio de los trabajadores que están tipificadas como delito en el Código Penal. Y nosotros a esos funcionarios municipales les vamos a hacer una denuncia penal, porque no se puede amenazar y coaccionar, no es correcto hacerlo con ningún trabajador. Ahí te quería consultar, ahí estaba pensando, porque bueno, el CIPO viene ya interactuando, digamos, directamente con funcionarios del municipio hace un par de meses, habían arrancado con estas dificultades para realizar las asambleas. Digo, que el Busurro siga hoy presenciando o con esta actitud. ¿Vos tuviste alguna charla a nivel personal que explique por qué insisten con esta actitud, que bueno, claramente es intimidatoria, amenazante y que va contrario a todas las leyes sindicales? Mira, nosotros no hemos tenido más reuniones con los funcionarios municipales porque se niegan sistemáticamente a recibirnos, concretamente. Nadie se comunica con nosotros, nadie nos contesta ningún mensaje, nadie nos contesta ninguna llamada. No entendemos, en principio, por qué esta actitud, si lo que se supone es que los compañeros que ingresaron a la municipalidad llegaron a la municipalidad para trabajar, es lo que han manifestado, y quieren hacerlo con toda su sapiencia y responsabilidad y conciencia del servicio que brindan, como lo hacían en la cooperativa integral. Y así lo han manifestado. Y sin embargo, no hay una respuesta de parte de los funcionarios municipales, no tenemos con quién hablar, y por eso planteamos también la Comisión Paritaria Permanente. ¿Qué es lo que motiva o justifica todo esto? Y la verdad es salvo que claramente el convenio colectivo, los derechos que incluye, el nivel salarial y la representación sindical, y esto dicho sin soberbia, pero es así, y la actitud de los compañeros y del gremio son sustancialmente, ¿cómo decirlo?, distinta, y los resultados son otros respecto de la situación de los trabajadores municipales y su gremio. Parece que les preocupa hacernos bajar la cabeza, parece que les preocupa despojarnos de algunos derechos como para no tener que verse interpelados por ese otro gremio o por esos otros trabajadores que están en una situación distinta. Y me parece que se equivocan, el CIPOS no va a dejar de pelear y la situación se le va a complicar cada vez más. Si en lugar de sentarse racionalmente a abordar un esquema de trabajo con sus nuevos empleados, deciden hacer barbaridades con las que están haciendo en este momento. Te consulto, digamos, en esa línea, ¿han pensado o no sé si por ahí han tenido alguna charla, hacer alguna una mesa conjunta con ATE, por ejemplo, y con algún sector ahí del STM? Para mirá, algunos planteos de manera conjunta entre los distintos gremios. Sí, lo hemos discutido y ha surgido en las asambleas de parte incluso no solo de la comisión directiva del sindicato, sino de los compañeros, empezar a articular con los otros gremios. Cuando hablamos de los otros gremios, hacemos referencia a todos estos sectores y gremios que vos, uh-huh, que vos mencionabas. Por eso decía yo que les va a salir el tiro por la culata, digamos. O sea, me parece que se están equivocando. Porque, ojo, siempre hemos articulado, porque está claro que esta es la manera de hacer las cosas, por lo menos desde el punto de vista de la vocación del CIPO, ¿no? Siempre articulamos. Lo hemos hecho con ATE, yo tengo comunicaciones con el sindicato municipal, inclusive. Nos parece que el movimiento obrero debe unirse a la hora de defender a todas y todos los trabajadores y las trabajadoras. Así que sí, eso lo hemos discutido casualmente en estas últimas dos asambleas, cómo comenzamos a articular una fuerza sindical que vaya más allá del CIPOS y que pueda ser una herramienta que sirva para defender los derechos de todos los trabajadores municipales. Bien. Bien, Gustavo, te agradecemos el contacto con Villanos. Seguiremos atentos y atentas, también expectantes respecto de esta audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo para el jueves. ¿Sí? Te agradecemos el tiempo con la radio. Por favor, gracias a ustedes.